nuestro recuerdo y honrado homenaje en vida a Topol. Pasado mañana, domingo 9 de septiembre, Topol cumple 83 años, uno de los actores más apreciados en Israel, y se trata de Shahin Topol, el hombre de las mil y una anécdotas, que nació en la ciudad de Tel Aviv, en Palestina, bajo mandato británico, que hoy es Israel, el 9 de septiembre del año 1935. Shahin Topol surgió como cantante y actor en la segunda promoción de la compañía artística Nahal del ejército israelí, cofundador de la compañía Batzal Yarok, que traducido significa cebolla verde, y luego trabajó en el teatro y en películas israelíes usando como nombre artístico solamente su apellido Topol. Tiene 8 películas filmadas fuera de Israel, entre ellas un telefilme para la televisión norteamericana. Su obra más famosa en el cine, con la que estuvo nominado al Oscar de la Academia de Hollywood y ganó el Globo de Oro en el año 1971, es El violinista en el tejado, una obra teatral que interpretó más de 3.500 veces en espectáculos y avivamientos desde finales de 1960 hasta el año 2009, en la que la historia se desarrolla en la aldea ucraniana de Anatevka en el año 1905, comunidad en la que convive una población judía ortodoxa. Topol es Tebie, Tobías, el lechero. Tiene 5 hijas y la gran preocupación que mantiene con su esposa es casarlas a todas con un hombre de buena herencia, cabal y acaudalado, para terminar con su línea de pobreza, mientras intenta mantener su vida tradicional, y en un momento en que los tiempos están cambiando. Cierto día conoce a Perechik, un estudiante de Kiev, al que la gente de la aldea considera un radical, y le invita a cenar para el Shabbat, y a su vez le ofrece trabajar para sus hijas más pequeñas a cambio de manutención. Permaneciendo con ellos, Perchik se enamora de Hodel, una de las hijas mayores, que sigue fielmente el modelo de vida familiar judío que el joven intenta hacerle cambiar. La otra hija mayor, Seitel, se casa con un sastre, amigo de su infancia, que es un poco cobarde, pero es un buen tipo, pobre pero honrado. Chava, la que sigue en el orden de casamiento, conoce a Fiedka, quien resulta ser un amante de la literatura que se enamora de ella. Esta última unión no es permitida por Tebie, ya que Fiedka no es judío y en compromisos anteriores había desafiado su tradición, pero ella decide casarse con Fiedka, lo que significa para Tebie que su hija ha muerto. Pero al momento de ser exiliados de Anatevka, se reconcilian. Al final de la película se ven los problemas de la diáspora judía en la Rusia zarista, hecho por el cual son obligados a abandonar sus tierras y establecerse en la ciudad de Nueva York. En la película se retrata a su vez el descontento popular por las decisiones del zar y la influencia del marxismo en los grupos emergentes de emancipación que posteriormente marcaron el nacimiento de la Revolución Rusa. Los trabajos de Shahin Topol fuera de Israel en el cine fueron: en 1966, La sombra de un gigante, junto a Kirk Douglas, Senta Berger, Angie Dickinson, John Wayne, Frank Sinatra y Jules Briner. En 1969, Galileo, producción ítalo-búlgara junto al inglés Cyril Giussat y los italianos Gigi Balista y Lou Castel. En 1969, Quiero ser libre, producción inglesa junto a David Niven, John Hart, Anna Karina y Anthony Quayle. 1969, Talento para el amor, producción norteamericana, junto a Richard Wirman, Genevieve Page y César Romero. En 1971, El violinista en el tejado, producción norteamericana, con Norma Crane, Molly Picon y Leonard Frey. 1980, Flash Gordon, junto a San Jones, como el doctor Hans Sarkov, ayudando a Flash Gordon a luchar contra el malvado Ming, el despiadado tirano del planeta Mongo. Además participaron Max von Sydow, Melody Anderson, Timothy Dalton y Ornella Muti. En 1981 actuó en Solo para sus ojos, producción inglesa, junto a Roger Moore en el papel de James Bond. En 1987 actuó en Queenie, un telefilme junto a Hoss Ackland, Claire Bloom, Martin Balsan y Kirk Douglas. Shahin Topol está retirado de toda actividad artística. Vive en Israel con su esposa Galia y sus hijos Anat, Adi y Omer Topol. Es fundador de Variety Israel, una organización que atiende a niños con necesidades especiales, y de Jordan River Village, un campamento durante todo el año para niños árabes y judíos con enfermedades que amenazan la vida, para el cual se desempeña como presidente de la junta directiva. En el año 2015 fue galardonado con el Premio Israel por los logros de por vida. Vamos a escuchar, para cerrar este feliz cumpleaños número 83 de Shahin Topol, la canción Si yo fuera un hombre rico, que Topol cantó trabajando en el establo en variadas tareas, en esa escena muy bonita de El violinista en el tejado. Escuchen Si yo fuera rico. Dear God, you made many, many poor people a small thought. If I were a rich man, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a biddy-biddy-rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each law will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a biddy-biddy-rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oy, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them, like Solomon the Wise. If you please, Repevia, pardon me, Repevia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. I were rich, I'd have the time that I lack to sit in a synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. That would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long I'd beady beady bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some lost eternal plan if I were a wealthy man? Bueno, acabamos de escuchar a Shahin Topol interpretando el tema Si yo fuera un hombre rico, de la película El violinista sobre el tejado. Tema que cantó mientras trabajaba en el establo y que lo ha hecho muy bien, genial. Topol ha sido un gran actor, por eso es muy querido en Israel. Y pasado mañana, el 9 de septiembre, cumple 83 años. ¡Feliz cumpleaños, Shahin Topol! Thank you.